dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Aguascalientes, Aguascalientes. Somos Grupo ANSIR, líder nacional en radio. Ciudadanía económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Les saluda José Luis Gutiérrez Lozano, dándoles la bienvenida a este espacio radiofónico, espacio auditivo, espacio cibernético también de Ciudadanía Económica. Hoy queremos platicar con ustedes sobre las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es el tercer sector? ¿Qué es lo que pueden hacer por usted? ¿Hasta dónde usted que nos escucha puede tener un apoyo, una solución de algún problema a través de las organizaciones del tercer sector, las ONGs, como se les conoce, organizaciones no gubernamentales, que ya no se les llama así, se les llama organizaciones de la sociedad civil? Vamos a platicar todo eso, vamos a hablar sobre lo que usted requiere saber para poderse beneficiar con ello. Pero para empezar, quiero comentarle, como todos los días, una entrada general de lo que es el ambiente económico general que vive el país. Finalmente, estamos en una situación donde hoy ha entrado en un entrampamiento brutal, ahora sí que un entrampamiento de que ni para atrás ni para adelante, la reforma energética. Sucede que, por un lado, el gobierno, la República, el gobierno federal, está buscando que se realice este cambio en las condiciones en que trabaja Pemex, porque nos informan a través de varios comunicados, a través de varios reportes, que Petróleos Mexicanos hoy se encuentra prácticamente en quiebra. Bueno, le quiero decir que es una quiebra medio amañada, porque usted sabe que gran parte de lo que el gobierno recibe por medio de los ingresos con los cuales realiza sus gastos provienen de Pemex. De tal manera que Pemex se ha convertido en la caja chica del gobierno, le mete mano cualquiera, bueno, cualquiera que esté en el gobierno, cualquiera que puede meter mano, y finalmente la empresa, por más que produzca, nunca está teniendo un remanente para poder invertir. De esta manera que, así como se recomienda a cualquier empresa sana que de sus ventas retire una parte para poder reponer los equipos, para poder reinvertir, ampliarse, mejorarse, pues Pemex no lo ha podido hacer, porque durante todo el tiempo que tiene de vida esa paraestatal, todo ese tiempo, ha sido el lugar donde se mete la mano para sacar dinero, para sacar para cualquier programa gubernamental. Encuentre usted cualquier otra justificación que quiera, que si fue para poner escuelas, que poner carreteras, lo que usted guste y mande. Pero finalmente Pemex se quedó descapitalizado. Una empresa que no reinvierte es una empresa que no tiene futuro. ¿Y esto qué pasó? Hoy Pemex, prácticamente a 70 años después de haber sido nacionalizada, hoy no es un activo de la nación, es un enorme pasivo para el gobierno federal y para la nación. ¿Qué es lo que sucede? Pues finalmente varias personas dentro del gobierno dicen, no, ya hay que hacer algo, hay que reestructurar, hay que hacer la reforma energética, de manera que Pemex pueda tener los recursos necesarios para poder ser eficiente, ser viable, ser una empresa rentable. Pero finalmente nos dicen, para eso necesitamos explorar y explotar yacimientos que se encuentran allá metidos en el mar. Y nos dice la publicidad del gobierno, pagada con nuestros impuestos, que es nuestra gran riqueza, nuestro tesoro escondido en el mar, vamos por él. Y vamos por el tesoro, pero no nos dice quiénes son los que dicen vamos. Vamos Juan y Pedro, Pedro y María, todo el pueblo, el gobierno junto con los inversionistas extranjeros, los inversionistas extranjeros con los productores de gasolinas del mundo. ¿Quiénes vamos? Vamos por la riqueza, nos dice el anuncio en el radio y en la televisión. ¿Vamos? No se ha definido hasta hoy quiénes vamos. Y ese es el punto esencial de la reforma energética. También quiero comentarles a ustedes que este, si bien es una urgencia de poner a Pemex en una situación de rentabilidad, también es importante definir si esta forma de hacerlo nos va a dejar a los mexicanos la posibilidad de manejar los resultados, los productos del petróleo. Es cierto, el petróleo crudo tal como se extrae es de los mexicanos, pero hasta ahora hemos dependido de muchos asesores extranjeros y de transformadores extranjeros para convertir ese petróleo en gas, gas natural, en gasolinas, en plásticos, en todos los derivados que vienen de petróleo, pinturas. Dependemos de ellos. Entonces, de esa manera, la riqueza no está siendo nuestra. Imagínese usted tiene un árbol de naranjas en su casa. Ese árbol de naranjas es suyo, es su propiedad. Sin embargo, usted no lo ha regado adecuadamente. ¿Por qué? Pues porque no ha habido palamanguera. Y entonces, pues bueno, ha estado regándolo más o menos a cubetazos y sigue dando. Es tan bueno el árbol, tan noble, que sigue dando naranjas. Pero sucede que usted no tiene ni escalera para bajar las naranjas, ni cestas para ponerlas, y entonces tiene que pedirle ayuda al vecino. Y el vecino le dice, ¿cómo no? Dame tus naranjas, te las voy a procesar, y te voy a regresar. Tú me vas a dar las naranjas y te voy a pagar un peso por cada kilo. Pero yo te voy a devolver el jugo de naranja que necesitas, que es finalmente lo que vas a necesitar, el jugo de naranja, te lo vendo a 10 pesos el vaso. Y dijimos, trato hecho, finalmente yo vendo 10 kilos de naranja y nada más requiero un vaso, con eso ya le libro. Entonces utilizo mis 10 kilos de naranja para comprarme un vaso de jugo de naranja. Eso es lo que ha estado haciendo México durante todo el tiempo con el petróleo, obteniendo con la enorme riqueza patrimonial a cambio algo que sí necesitamos. Pero ¿por qué tenemos que pagar al precio que nos dicen? ¿Esa es la reforma energética? Pues eso es lo que se está cuestionando precisamente. Y hasta hoy, el día de hoy, que se esperaba que el gobierno federal enviara su propuesta, su iniciativa de reforma energética a la Cámara de Diputados, no ha llegado. Hoy está el presidente reunido en Palacio Nacional o en Los Pinos, donde esté ahorita, no sabemos exactamente. Finalmente está reunido con el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tanto del Senado como la Cámara de Diputados, discutiendo cómo van a ser ellos, en este caso el Partido Acción Nacional, el grupo parlamentario, va a meter la iniciativa de reforma energética. Y eso es lo que vamos a ver. Así que, finalmente, estaremos al pendiente de esto que es muy importante y toda esta información se le estaremos dando porque es fundamental para poder saber lo que está sucediendo. Es necesario saber para tener ciudadanía económica. De lo contrario, no somos más que unas entidades que estamos sujetos a lo que nos digan de arriba. Finalmente, el que manda es el que es uno y el que obedece es otro. Aquí, ahora que hablemos de las organizaciones de la sociedad civil, le diremos exactamente quién es el que manda y quién es el que debe obedecer. Vamos a darle la bienvenida a que nos acompañe el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Esparza. Buenas tardes. Pilar Cañal, les saluda a todos. Buenas tardes. Pues bueno, bienvenidas a este programa. Estamos a sus órdenes en el 918-2370, 918-2371 y 72. Y además estamos, para que nos escuchen el resto de la República, en el 01-800-506-5844. También estamos por los teléfonos 918-2370-7172 y estamos al alcance de su celular. Márquenos con usted XDC y marque el número 30500. Si gusta comunicarse por correo electrónico, estamos en ciudadanía.economica@gmail.com. Bien, pues hoy tenemos una serie de cuestiones que en un momento dado nos permite estar en conexión con usted, no nada más a través de los de las conexiones que hemos dado a conocer, sino a través, usted nos está escuchando por www.metroaguascalientes.com, a toda la República, a todos los países cercanos de habla hispana, es más, casi todo el universo, vamos, todo el universo de habla hispana puede en cualquier momento sintonizar Metro Aguascalientes, que además quien haya salido de la ciudad de Aguascalientes y no nos pueda sintonizar por radio, de veras, no nos extrañe. No pase malos ratos sufriendo nuestra ausencia. Escúchenos por metroaguascalientes.com y está la señal por internet, además de que ahí también la puede guardar. Pero lo más importante, escúchenos si gusta y comente esto con sus familiares, con sus amigos. Es importante que todos los ciudadanos vayamos corriendo la voz y vayamos reflexionando sobre estos temas. Son importantes para todos. Cuando usted lea un periódico, cuando escuche las noticias en el radio, en la televisión, reflexione un poco, pregúntese un poquito más allá y vamos platicando si tiene dudas, si lo que le decimos le hace eco en su cabeza o en su corazón, llámenos. Sí, claro. Mira, muchas veces mucha gente se queja de que, híjole, no puedo porque tengo que trabajar, es que la cosa está durísima. Es que no puedo pagarte eso porque, mira, después te lo compro, sí quiero, pero ahorita no alcanza. O bien, hombre, me traen hasta el gorro aquí entre las deudas, que ya me cortó el teléfono, que si el otro ya me cortó también el servicio, que si la tarjeta de crédito, es que esperábamos recibir más y no se puede. Bueno, ¿y por qué? Les voy a decir nada más y concreto, porque nos ha faltado ciudadanía económica. No hemos sabido integrarnos adecuadamente para ayudarnos y para lograr una mejora en nuestras condiciones de vida. De ahí la importancia de la ciudadanía económica para saber, vamos, no todos los ciudadanos en un momento dado requieren de ayuda médica, no todos los ciudadanos en un momento dado requieren de apoyo para minusválidos, no todos los ciudadanos en un momento dado requieren información sobre el cáncer. Todo es muy importante, pero le aseguro, todos comen, todos compran, todos consumimos. Y es lo que menos nos damos cuenta. Dejamos que alguien mande por nosotros. Dejamos que alguien gobierne nuestra vida económica y por eso estamos como estamos. Este es por lo que queremos llamar la atención. De ahí la importancia de llamarle a este programa Ciudadanía Económica. No nada más es darle a usted información para que nada más esté enterado, sino también integrar redes de intercambio. Y para esto le recuerdo que nuestros teléfonos están disponibles para usted a fin de que nos pueda llamar y decir qué ofrece y qué ocupa. ¿Qué ofrece y qué ocupa? Denos su teléfono, su nombre, en cuánto lo da o si recibe algo a cambio. Mire, hay que reactivar la situación económica. Para eso estamos dando de forma gratuita este servicio. Así que utilícelo. No se quede con las ganas de consumir algo que requiere o se quede con la situación de que, híjole, es que no me alcanza. El día de hoy ya no la logré. No, si no nos ayudamos, obviamente que seguirán las cosas como están. Si no nos damos cuenta de que la ciudadanía económica es participar todos en ayudándonos mutuamente para el intercambio, no estamos entendiendo de lo que se trata. Así que vamos por lo pronto a un corte y regresando hablaremos de las organizaciones de la sociedad civil. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Déjame contarte, mi querido hermano, una de las historias que más me han conmovido en la vida. Porque tú lo pediste. Ahora en 1050 Noticias, el mejor programa de reflexión de la radio. Porque eres mi hermano. Con Javier Rojas. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Porque eres mi hermano. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. El horario de verano inicia el domingo 6 de abril. El sábado 5, antes de dormir, adelanta tu reloj una hora. Ya es hora, ponte a tiempo. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Cuarta Semana Universitaria. Desarrollo profesional, oferta educativa, vida universitaria. Panorama informativo Aguascalientes, en la Cuarta Semana Universitaria. Escúchalo de 2 a 3 de la tarde, del 24 de marzo al 4 de abril, en vivo desde las universidades más prestigiadas del estado. Cuarta Semana Universitaria. Cuarta Semana Universitaria. Por 1050 Noticias, información que sirve. No más abusos contra los migrantes. Cada día en el mundo crece el número de migrantes. Por eso en México la CNDH protege sus derechos para que reciban un trato justo, sin discriminación ni violencia. Si tienes dudas, infórmate. 01800-715-2000. www.cndh.org.mx. La CNDH actúa y protege nuestros derechos. En la superventa anual de Soriana, te llenamos de precios más baratos. Este martes, miércoles y jueves de mercado, papa blanca a 6.30, limón agrio 5.85, plátano Chiapas a 4.75 o llévalos gratis con tus puntos. Ahorra más en la superventa anual, a precio por ti. Hasta abril 3. Ya no sufras más con problemas de riñón, vías urinarias, próstata, vejiga, piedras o incontinencia. El doctor Gerardo de Lucas cuenta con la más alta tecnología para darle solución. Avenida de la Convención Sur 706, Interior 103. Doctor Gerardo de Lucas, 917-0666. También damos atención en Caldillo en el Centro Médico del Valle. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Le quiero comentar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes está realizando hoy, mañana y pasado mañana las jornadas de por la salud y los derechos humanos, en esta ocasión en el municipio de Rincón de Romos. En Rincón de Romos hoy estuvimos en la mañana para la inauguración, donde nos acompañaron personas del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, así como personas del municipio de Rincón de Romos, entre los quienes están las personas que participan en lo que es el apoyo a los ciudadanos a través del DIF, a través de los programas municipales, pero sobre todo quiero decirles que estos programas están soportados sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, las OSCs, ONGs, organismos no gubernamentales, organismos de la sociedad civil, el tercer sector, así le conoce. Vamos a poder explicar más claramente. ¿Por qué se llama tercer sector? El primer sector es los ciudadanos, o sea, vamos a decir, y se conoce así a quien produce, quien está en su casa requiriendo servicios, quien en un momento dado tiene una empresa, es el sector productivo, es el sector consumidor, es el sector que de alguna manera opera de esta forma. Pero para poder trabajar se da un gobierno, una actividad mediante la cual por elección o por la designación algunas personas asumen el control de los órganos públicos, que en este caso son el segundo sector, el sector gubernamental. Y el tercer sector es un sector constituido por las organizaciones que son intermedias, que intermedian y hacen gestión uno con otro, pero sobre todo lo que los caracteriza fundamentalmente es que lo hacen a título gratuito. Y bien, para poder seguir realizando sus actividades, cuando requieren adquirir cosas, cuando requieren dar este servicio, a veces requieren que las personas, en primer lugar, y en algunas otras partes, una parte del presupuesto público, les apoye. Estos son las organizaciones de la sociedad civil. Para que usted se lleve una idea clara, la Cruz Roja es la más conocida de ellas. Y una de las más grandes del mundo, por supuesto. Y obviamente hay otras, ya que se dedican a distintos campos de la actividad económica. O sea, son quienes se dedican al desarrollo del conocimiento. Hay quienes apoyan en la cuestión académica, hay quienes apoyan en la ecología. Hay quienes apoyan con actividades filantrópicas o quienes actúan ayudando como asistencia privada a personas de escasos recursos o a personas menesterosas, a personas enfermas, a ancianos, a niños en la calle, a personas en riesgo de exclusión también. Sí, fundamentalmente se ha distinguido aquellos los que son que se dedican a las personas en riesgo de exclusión, a los damnificados, a las personas que han sufrido algún accidente y están en rehabilitación. Poco se habla de lo que hace Fundación Ahora, que es una de estas organizaciones de la sociedad civil, que trata con los damnificados que genera el sistema económico tan violentamente depredador que vivimos actualmente en el mundo. Ese que desplaza, despide gente, ese que de alguna manera no respeta el medio ambiente porque saca ganancias de los árboles, de la tierra, y no repone, porque finalmente obtuvo la ganancia, con lo cual se coordina con actividades de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a protección ambiental. De ahí que las organizaciones de la sociedad civil se manejan dentro del campo de los derechos humanos en su visión más amplia. Los derechos humanos, si tú recuerdas, pues nacen a raíz del concepto, aunque ya existe desde hace muchísimo, nace a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue dada a conocer al mundo desde la ONU, una vez que se constituyó la ONU, prácticamente de los primeros trabajos que hicieron. Terminando la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que hizo una vez que se constituyó la ONU, en el año de 48, 1948, el 9 de diciembre de ese mismo año, sacó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como una plataforma para garantizar derechos de todas las personas, los derechos mínimos elementales que todo ser humano tiene derecho. O sea, ahí habla de que todas las personas tienen derecho a libre tránsito, tienen derecho a la salud. Bueno, para empezar, las personas tienen derecho a existir, tienen derecho a tener un nombre, tienen derecho a tener una nacionalidad. O sea, lo mínimo desde elemental ahí, para reconocer, esto es una persona. Sí, entonces de ahí se identifica la persona. Y se identifica, bueno, ya por el mero hecho de existir, tienes derechos. Y de ahí se derivan derechos familiares, derechos de relaciones, derechos de todo tipo. Y el mundo evolucionó con eso desde el año 1948 y por ahí en el año de 1966, nuevamente en una reunión internacional, se da a conocer, o sea, crea el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, que en este momento están en vigor en México y en el mundo. Y bueno, están en vigor en México porque México se ha sumado y ha ratificado, o sea, ha firmado esos convenios con ese pacto, y entonces eso quiere decir que ese pacto está vigente en México y solamente está por debajo de la Constitución. Entonces, supuestamente todos los ciudadanos deberemos estar amparados por todos esos derechos. Esto es interesante mencionarlo porque luego no tenemos la ciudadanía completa como para decir, darnos cuenta de que México ha firmado varios pactos internacionales, y un pacto internacional, una vez ratificado por el Senado de la República, tiene una fuerza legal tal que es superior a cualquier ley mexicana. Miren nada más lo que le digo, es superior los pactos firmados por México de carácter internacional que cualquier ley y reglamento mexicano, solamente debajo de la Constitución. Esto quiere decir que si en un momento dado sale una ley, por decir, voy a ser muy dramático, vamos a decir, se crea un sistema para desollar gente viva. No, lo que ocurre, ¿verdad? Eso no se puede, porque, pero vamos, no podría hacerlo porque hay está protegida por los derechos humanos de que las personas no pueden ser desolladas, no pueden atentarse contra su existencia. Y ahí es donde entra el tipo de cosas. Por ejemplo, se autorizó en un momento, voy a poner también un caso dramático, se autoriza la construcción de casas que no tengan baños. O sea, eso está en contra de las personas porque es una necesidad básica tener algún sistema sanitario. Entonces la ley puede ser, vamos a decir, cuestionada desde su base, con fundamento en el pacto firmado por México. Dice, oye, no puedes construir casas sin baños porque está atentando contra los derechos de las personas. Porque es una necesidad básica, entonces el PIDES que entra en rescate de los ciudadanos desde el exterior. Sí, el PIDES, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Claro, este fue un ejemplo muy extremo para hacer notar la... No, pero fíjate que hay una cosa que me llama la atención. Aquí hay una situación. A ver, Lucy, déjame recordarte algo que probablemente te tocó vivir muy, muy de niña. Hace aproximadamente unos 15 años, en la ciudad de Bhopal, en la India, existía una empresa una fábrica de la empresa internacional Union Carbide. Union Carbide es una de las principales empresas químicas del mundo. Produce los elementos básicos con los que se hacen productos de pintura, solventes, plásticos y demás. En Bhopal, en la India, pues había muchos trabajadores, había todo el pueblo. Ya ven lo que sucede, llega una empresa internacional, se instala y la gente vive de eso. Hay grandes cantidades de gente esperando poder entrar a trabajar ahí porque supuestamente es una fuente de ingreso segura, estable. Y pues el gobierno local permitió el establecimiento de esta empresa. Y bueno, pues le dijeron, pues te puedes establecer, y para que te establezcas tú no te fijes en cosas. Oye, es que me sale muy caro poner tantos controles a los incendios y para... No. Tú, por lo básico, con tal de que te impongas aquí. Fíjense cómo es la competencia. Sabemos de muchos gobiernos, algunos lejanos y otros un poco más cercanos, que privilegian la inversión echándose esos tiros. De decir, no te fijes, tanto... Tú instálate. Todas las ventajas, instálate, por favor, porque nos hace falta el trabajo. Te damos más ventajas que a los propios lugareños, ¿sí? que sucede, llega a suceder en algún lugar del mundo. Bueno, pues sucedió que un día la planta, por un problema de seguridad, tuvo una fuga de gas tóxico. Y se fue el gas tóxico hacia el pueblo y mató más de 300 personas. Además de otras 150 que mató en la planta. Y todo por el descuido y la poca importancia que se le dio a los derechos humanos de tener salidas de emergencia. O sí, y no solo eso, y decir, bueno, oye, ¿hasta dónde va? Y aquí lo que pasa es esto de que nos decían, cuando se reclamó esto, dice, no, aquí el problema es que esto es una actitud de una empresa, y es una entidad privada del primer sector, y los derechos humanos están para proteger a los ciudadanos de lo que haga el gobierno, no las empresas. Entonces, por lo tanto, no procedió ninguna demanda contra Carbide. Pasa ahí la pequeña particularidad de que Union Carbide es una empresa enorme, enorme. Y a veces ocurre eso, que empresas tan grandes pasan por encima de los derechos, no nada más de las personas, pasan por encima de los países. Sí. Ahora, dime tú la diferencia que existe entre esto. Digo, tú ya me dijiste, obviamente, ahí no se fijaron los derechos de las personas y ahí están en, bueno, estuvieron un buen rato, ya finalmente declararon que esto se decretó, que tenía derecho la empresa a poner ahí, que lástima, Margarito, se salió el gas y pues se murieron los pajaritos, ¿sí? No, es un, lo digo así, pero es un drama, es un drama de casi 450 personas. Bueno, a ver, ¿qué diferencia hay entre otra empresa? No vamos a poner el nombre porque hay muchas de esas. Otra empresa se instala en otra ciudad equivalente a Bhopal. Pero en lugar de lanzar un gas tóxico y matar a las personas así en un día, simplemente paga sueldos de miseria. O no da prestaciones. O no, y la gente se muere de hambre. La gente se aprieta el cinturón, se lo aprieta porque dicen, bueno, tú quieres trabajo, entonces esto es lo que hay. Bueno, pues entonces, bueno, no, pasa nada menos que en la frontera. Bueno, no te vayas tan lejos, un poquito más acá de la frontera, ya por Tijuana. Bueno, este tipo de cosas sucede, y son derechos económicos. Y los derechos económicos también van, y fíjate una última cosa, se instala un banco y te presta, ¿sí? Y de pronto quedaste de ver, ¿tiene derecho a quitarte tu herramienta de trabajo o tu casa? Pues que es bien difícil eso, porque por una parte tú te endeudas, pero ellos tampoco tienen por qué quitarte tu casa, lo que es tuyo, tu patrimonio, que es lo que utilizas. Es lo que vives, ¿verdad? Ajá. El argumento de ellos es, bueno, usted se endeudó, usted tenía que haber echado sus cuentas de a ver si me podía pagar o no. Pero por otro lado, la situación se pone de tal manera que es independiente de tu intención de pagar o de tu posibilidad de pagar. Exactamente, si pidió ese préstamo fue por algo, fue porque no tenía el dinero suficiente, entonces, no sé. No, pues mira, sí, te quiero comentar esto nada más rápidamente. El otro día comentaba yo aquí de la situación que hemos vivido en los últimos 32 años desde la devaluación de 1976. México no ha visto la suya. México no ha vuelto a crecer. 32 años sin crecimiento económico. ¿Pero qué tal el crecimiento de la población? Y entonces ahí estaba el desfase. Ahí está el desfase. Entonces uno dice, bueno, si no he tenido oportunidades, si el país no me ha permitido tener oportunidades, aunque, digo, no hay oportunidades reales, o sea, hay un programa de oportunidades que luego platicamos de eso, que es otro boleto, pero si la situación económica hoy, otra vez, entra nuevamente en una situación crítica, se diríamos, ya la estábamos haciendo, ya íbamos muy bien, yo te dije, no, ¿sabes qué? Ahora, contracción en ventas, caída de ingresos de las personas, y te dicen, lástima, ¿quién es responsable de eso? No, pues nadie, las condiciones, espérame. La ley establece que el gobierno tiene como función cuidar el beneficio de las personas y no aplicamos los derechos económicos que podríamos aplicarlos en contra del gobierno por su falta de cumplimiento de ese rubro. Lo estoy diciendo y lo voy a volver a decir. Los mexicanos no hemos tenido el valor civil y el conocimiento para demandar al gobierno federal mexicano por falta de cumplimiento en el dar trabajo a las personas como prometió y como se esperaba que diera desde hace 32 años. O de por lo menos plantear las condiciones para que las personas puedan, en base a su trabajo y a su creatividad, ir saliendo adelante. Sí, claro. Esas condiciones quedan. Ah, no, pues salen adelante, se van de mojados y uy, están. Salen muy, muy adelante hasta sí, el otro hasta lado. Adelante, se siguen. Hasta el otro lado. Siguen, sí, estoy siguiendo para adelante. Entonces, esto es parte de lo que estamos hablando, los derechos económicos, y ahora vamos a platicar qué tienen que ver las OSCs, organizaciones de la sociedad civil, en esto. Volvemos en un momento. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Ya no sufras más con problemas de riñón, vías urinarias, próstata, vejiga, piedras o incontinencia. El doctor Gerardo de Lucas cuenta con la más alta tecnología para darle solución. Avenida de la Convención Sur 706, Interior 103. Doctor Gerardo de Lucas, 917-0666. También damos atención en Calvillo, en el Centro Médico del Valle. Ensalada de bienestar. Bienestar. Porque así lo dicen los López. Lo mejor en salud. Finanzas. Hogar. Cocina. Decoración. Viajes. Música y mucho más. En punto de las 8 de la noche. Por 1050 Noticias. Información que sirve. ¡Ma! ¿No has visto mi pantalón de mezclilla? Es el que es como gris, que tiene un hoyo en la pierna. Sí, mijito, como lo vi sobre tu cama y estaba bien sucio, lo metí a la lavadora. ¡No, ma! ¿Lo metiste a lavar? Pero si en la bolsa traía toda mi quincena. Porque estas cosas pasan, puedes cambiar tus billetes viejos, maltratados o rotos por unos en buen estado. Acude a cualquier banco y solicítalo. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. Consejo Nacional del Estirpe. Abril 20, 21 y 22, en el Auditorio Fernando Milpa de la CTM. Analizaremos el sindicalismo en el contexto actual, sus retos y sus logros, autonomía sindical, contratación colectiva, derecho de huelga. STIRF, Sindicato de Vanguardia, CTM. En Huatulco, en el estado de Oaxaca, el gobierno federal invertirá 9.300 millones de pesos en la construcción de la carretera Huatulco-Oaxaca. Así, trasladarse de la capital del estado a este centro turístico tomará menos de 3 horas. Esta obra generará más de 120 mil empleos e impulsará el desarrollo económico del estado. Ahora los oaxaqueños tendrán más opciones para alcanzar un mejor futuro en su propia tierra. Para que todos vivamos mejor. Gobierno federal. Ya no sufras más con problemas del riñón, vías urinarias, próstata, vejiga, piedras o incontinencia. El doctor Gerardo de Lucas cuenta con la más alta tecnología para darle solución. Avenida de la Convención Sur 706, Interior 103. Doctor Gerardo de Lucas, 917-0666. También damos atención en Calvillo, en el Centro Médico del Valle. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Bueno, pues volvemos aquí con usted. Tenemos llamadas y tenemos algunos otros comentarios de nuestro público. Tenemos una llamada del señor José Luis Marín, que muy amablemente nos llama y nos pregunta que de qué se trata la promoción que se hace en Ciudadanía Económica. Él dice que escucha el programa desde hace un tiempo y que le ha servido mucho. Le agradecemos mucho su llamada y qué bueno que ha sido de utilidad para usted los conceptos y las experiencias y los testimonios que transmitimos por este medio. Dice que tiene un negocio de instalación y venta de calentadores solares. Si a usted le interesa comunicarse con el señor José Luis Marín, es el teléfono 914-4615. Bueno, pues que sirva esto como muestra de lo que precisamente él preguntaba. Normalmente, al final del programa, queremos tener esta sección fija para decir todas aquellas personas que nos han llamado para decir qué hacen, qué ofrecen, dónde están, cómo se les puede localizar. Y sobre todo, promover de que si usted requiere los servicios, de, en este caso, de José Luis Marín, a ver si él está en disposición de recibir algo a cambio. Estamos impulsando un sistema que en otras partes del mundo ha sacado a los países de la postración económica, que se llama sistemas de trueque e intercambio. Y hablo de sistema porque al tener una información como la que usamos a través del radio, a través del internet y a través de vales que nos podemos intercambiar, vale por un servicio, vale por una torta, vale por un... ¿Sí me explico? Creamos un sistema, lo vamos registrando para que no haya quien abuse, y de esta manera compartimos esta información todos los que participen en este grupo. Ya sabemos, fulano de tal ofrece tortas y está en tal lugar, y aquí está su vale. Al momento de yo reconocerlo, ya puedo yo recibir el vale. Fíjense, el dinero funciona gracias a que tenemos la confianza de que alguien nos lo va a recibir, si no, no lo aceptaríamos. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo con los vales. Si sabemos que un vale que nos dan, alguien en un momento dado lo va a recibir a cambio de algo que yo necesite, lo podemos recibir, tiene valor. De estos principios del dinero hablaremos en otra ocasión. Hablaremos de quitar el mito del dinero, que tiene que ser únicamente aquel que viene sellado por el Banco Central. Existen relaciones entre ciudadanos que pueden ser utilizadas a modo de dinero sin serlo. Y bueno, son tan cercanas a todos, que son como las relaciones que se dan entre la familia, entre la gente que se quiere, que se conoce, que se apoya entre sí, porque es la forma natural del ser humano de interactuar con otros, prestándose servicios, acompañándose, prestándose o regalándose bienes o servicios. Esa es una práctica cotidiana, humana, normal. Así que, pues, ante esa práctica, ante ese afán de apoyarnos mutuamente, escuche usted, si quiere, ojalá le invito a escuchar con atención a los spots promocionales de este programa. Es promoviendo la ayuda mutua, motivando hacia el intercambio, buscando, encontrando el potencial de tu economía personal. Esto es muy importante. A lo mejor alguien dice, es que yo vivo, yo soy arquitecto, pero finalmente no tengo ni chambas, pero ¿saben qué? Sé dar clases de inglés. Pues encuéntrele por ese camino una opción, porque a lo mejor hay más personas que requieren recibir clases de inglés de usted que de hacerle una casa. Y bueno, alguna persona me comentó que le interesaba comunicarse con nosotros, pero que no le interesaba salir al aire. Si usted, ese es su caso, llámenos 918-2370-7172. Podemos tomar la llamada y hablar sin salir al aire. Si le interesa participar en esta red, podemos tomar sus datos aquí sin que salga al aire. Así es. Y bueno, pues por eso estamos hablando de temas de ciudadanía económica, que es el que nos abre los ojos a ver las otras potencialidades que tenemos, para no andar sufriendo que no nos alcanzó para el gasto, ya no tenemos para el teléfono, ya nos cortaron el internet, como ciertas personas que yo conozco muy de cerca, y finalmente aquí está la cosa como para ayudarnos mutuamente. Así que le quiero comentar que las organizaciones de la sociedad civil de Aguascalientes han sido convocadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y están llevando a cabo unas jornadas por la salud y los derechos humanos en el municipio de Rincón de Romos. Y pues nos invitaron aquí a Fundación Ahora. Estos van a ser, el día de hoy comenzaron, y van a ser día 1, día 2 y 3 de abril. Así es. Allá en Rincón de Romos. Así es. Entonces, nosotros estamos en el día de mañana programados para dar una plática a las 10 de la mañana. Bueno, es una plática, un taller. Es abierto a todo público. Ahí nos podemos conocer. Ahorita, si usted ya nos conoció aquí a través del programa Ciudadanía Económica, que insisto, es un esfuerzo conjunto de Grupo ASIR, Información que Sirve, Fundación Ahora y Metro Aguascalientes, para que llegara a usted y darle las oportunidades de mejorar su economía familiar, pues Fundación Ahora hoy ha sido invitada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos para dar una plática sobre consumo responsable. Pili. Sí, vamos a estar el día de mañana entre las 10 y las 2 de la mañana allá en Rincón de Romos, en la Escuela Preparatoria Profesor David Gutiérrez Acosta, y van a estar muchas otras organizaciones civiles. Le voy a leer por aquí algunas que van a estar. Juntos en el Camino de la Diversidad va a estar dando técnicas para corte de cabello. El Instituto Técnicas para la Salud Integral va a estar hablando sobre la depresión. La Mujer Contemporánea va a platicar sobre violencia intrafamiliar y equidad de género. El Colegio de Trabajadores Sociales hablará sobre relaciones insanas. Amigos para Siempre, que es otra organización civil, estará en la Escuela Secundaria Adolfo López Mateos platicando sobre prevención de adicciones. También estará el grupo Metzli, que dará un taller de elaboración de piñatas. Estará también el Instituto Estatal Electoral, que sería su entidad de gobierno, pero estará también hablando sobre los valores de la democracia. También tenemos por aquí a la Fundación del Doctor Simi, que hablará, tendrá en la Escuela Primaria Doctor Francisco Gael Jiménez, estará hablando sobre las adicciones, una plática interesante para los niños de la primaria. Y también tendremos por aquí... Eso va a ser el día de mañana, el día 2 de abril. Así que nada más apúntele, para que nos conozcamos. Ahorita ya usted nos oye por radio, por internet, ya nos hemos escuchado. Vamos a platicar personalmente mañana a las 10 de la mañana en la Escuela Preparatoria... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Escuela Preparatoria Profesor David Gutiérrez Acosta. David Gutiérrez Acosta, ahí en el municipio de Rincón de Romos, mañana miércoles 2 de abril. 10 de la mañana. Y están muchas otras organizaciones de la sociedad civil, como algunas de las instancias de salud, como el Seguro Social. Habrá varias actividades allá en Rincón de Romo. Acérquese, por favor, y allá podremos platicar. Sí, y les digo, está abierta y vamos a hablar sobre consumo responsable. Sí, tendremos un taller ahí en la preparatoria. Se repite, bueno, nada más que la plática hay un poco modificada, está programada también para la misma hora y mismo lugar, el jueves 3. Así que mañana y pasado mañana nos encontramos en Rincón de Romos. Así que, bueno, por lo pronto vamos a seguirle. ¿Qué es lo que estábamos hablando de lo que es las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, pues esto. Estas organizaciones, como las que acabamos de mencionar, que están aquí en Rincón de Romos, son asociaciones, organizaciones, asociaciones civiles, instituciones de ayuda de asistencia, que van a estar mañana en Rincón de Romos, son las que dan un servicio que no necesariamente da el gobierno y no puede darse por sí mismo las personas solas. Acabamos de recibir una llamada del señor Pedro Estrada y nos pregunta, dice él que hay negocios que aceptan vales de despensa. Y pregunta, ¿esto se podrá integrar a la red? Bueno, sí, nada más que los vales de despensa, en este caso hay que recordar, son los que pagan las empresas. Los compran y se los dan a sus empleados como parte del pago. O se los daban. Es una especie como de prestación. Sí, es una prestación. Y es una prestación que hoy ha llegado, por las cuestiones de la reforma fiscal, han llegado a entrar en desuso. Pero sí, don Pedro, es algo similar. Nada más que una diferencia fundamental. Bueno, varias. La primera, no lo hace una empresa con fines de lucro. Lo hace una organización, precisamente de lo contrario, una organización sin fines de lucro, como es Fundación Ahora, que ha entrado en coordinación con otras organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de la sociedad civil, OSCs o tercer sector, para dar este servicio, organizando a las personas que se puedan dar estos vales. Segundo, el vale no cuesta dinero. Muy importante, repito, el vale no cuesta dinero. El vale lo único que es un crédito que le da a usted. El crédito viene de la palabra creer. Yo creo en ti, por lo tanto, don Pedro, usted me dice... Yo te doy algo y espero que tú a cambio... Espero que tú a cambio me des algo, ¿sí? Lo que tú tengas. Entonces, ¿sabes? Es que yo no sé, que yo no puedo dar nada. A ver, ¿qué tienes? No, es que yo sé cortar el pelo. Bueno, pues eso. ¿Cuántos cortes de pelo? Ah, es que yo tengo hago flanes, hago gelatinas, ¿sí? Voy a hacer, me comprometo a entregar tantos a quien me lo pida, ¿sí? Eso es lo que hay detrás. No hay dinero. ¿Por qué? Porque hoy, como usted sabrá, don Pedro, no hay mucho dinero en circulación, y es lo que está pasando. Entonces, este sistema viene a complementar, y de ahí que se le llama en otras partes del mundo y en la red internacional, se le llama de monedas complementarias. Que, por cierto, está programándose una reunión que espero que hay algún patrocinador ahí que nos ayude para poder asistir en el próximo mes de junio en Ecuador, donde se van a reunir varios de las redes de intercambio y de moneda complementaria para hablar sobre la situación mundial, que no solamente es México que le falta dinero, sino varios países, y cómo funcionan este tipo de sistemas y cómo se pueden controlar para que no haya quien abuse. O sea, es aprender a una nueva economía. Esta nueva economía se llama economía solidaria y cambia radicalmente las bases de relación. Cambia las bases de relación en donde a alguien le dicen, estamos buscando una relación entre personas, no una transacción entre personas que me genere utilidad o nada más genere utilidad para una de ellas. Esto es lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, esto es lo que hace el tercer sector, hoy creando un nuevo conjunto de conocimientos que hacen lo que ahorita estamos comentando, la inteligencia colectiva de la economía del siglo XXI. Y eso es lo que estamos haciendo cuando anunciamos. El señor José Luis Marín nos dice que le interesa participar. Él dice que él instala y vende calentadores solares. Un calentador solar es aquel que se utiliza para calentar el agua en una casa habitación, por ejemplo, prescindiendo del gas. Entonces, ¿hay alguien que le interese entre nuestro auditorio tener un sistema de instalación de calentadores solares y que esté dispuesto a dar algo al señor José Luis Marín? Él ya nos ha escuchado en el programa, entonces él está consciente de que aquí se vale, es una forma válida intercambiar bienes por servicios o bienes por bienes. Hay que entender que a veces no se puede dar el 100%, ¿verdad? No, por ejemplo, claro que no. Yo tengo que comprar el calentador, tengo que pagar gasolina y demás, pero a lo mejor una parte de la ganancia, me lo pueden dar en comida, ¿por qué no? O en otro servicio. O en otro servicio, algo que necesite. Yo ocupo ahorita a alguien que me repare la computadora. Esta computadora que está parando cada rato, necesitamos alguien que la repare, sí, ¿verdad? Y que en un momento dado, bueno, ¿sabes qué? Te doy tu servicio, a lo mejor lo que te costó venir en camión, en taxi, tu transporte que tuviste que pagar en pesos, pero a lo mejor te doy un vale que lo puedes intercambiar por bienes de consumo en una de las compartiendas. Vamos a poner el ejemplo del señor que instala y vende calentadores solares. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor no es en una sola exhibición y no todo se le va a pagar a él. O sea, a lo mejor se puede hacer triangulando los servicios o los productos. Vamos a poner un ejemplo. Si costara 8,000 pesos el calentador solar y el señor estuviera dispuesto a aceptarle a Margarita Galaviz, que está en disposición también de aceptar a cambio, estuviera dispuesto a aceptarle tamales, podrían hacer un convenio. Bueno, cada tantos días o cada tantas veces a la semana puede estar dándole tamales a cambio de la instalación del calentador solar. O bien, vamos a suponer, Margarita no es la directa interesada en el calentador solar, pero es otra persona que a su vez está también en la red. Entonces ya no son personas de uno a uno donde se hace el intercambio, sino una persona que tiene un servicio que da a otra y que da a otra que a su vez está en la red. Esta es una ventaja porque al ampliar el número de personas que participan en la red, por supuesto que se amplía también el número de bienes y servicios que podemos intercambiar. Sí, a la larga, un sistema de estos crea una economía completa. Hoy, los vales que usamos son lo que son los billetes, porque finalmente son eso. Son un almacén de valor. Y lo vamos a intercambiar y podemos comprar cualquier cosa porque cualquier persona lo recibe. La única diferencia es que los billetes los elabora Banco de México en forma exclusiva. Y hoy, por razones macroeconómicas que en otro momento explicaremos, están siendo recolectados, están escaseando. Entonces, ¿cómo es posible que podamos seguir haciendo transacciones si aquello que utilizamos para hacerlas nos lo están retirando de la circulación? Y esto es algo que está sucediendo. Es por eso que no hay dinero en circulación y sí hay mucho poder de las personas de dar algo a cambio. ¿Y eso cómo lo notamos? Pues porque hay muchas deudas. Esa es la claro. forma en que lo podemos notar. Hay que salir de ese amarre que tenemos actualmente con la economía del dinero, y esto es parte de lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, y continuaremos hablando de esto ahora que volvamos del corte. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Ciudadanía Económica. Descubre tu riqueza como consumidor y productor. ¿Te alcanza tu dinero? ¿Crees que con tu trabajo puedes asegurar el futuro de tus hijos? Forma parte activa del círculo de apoyo mutuo en este programa, a través del que puedes hallar oportunidades para mejorar tu ingreso. Este es un programa dirigido a la economía personal, que abre un nuevo espacio para que tú puedas realizar los intercambios de lo que produces y lo que consumes. De lunes a viernes a la 1:00 p.m, por 1050 Noticias. Información que sirve. En Huatulco, en el estado de Oaxaca, el gobierno federal invertirá 9.300 millones de pesos en la construcción de la carretera Huatulco-Oaxaca. Así, trasladarse de la capital del estado a este centro turístico tomará menos de 3 horas. Esta obra generará más de 120.000 empleos e impulsará el desarrollo económico del estado. Ahora los oaxaqueños tendrán más opciones para alcanzar un mejor futuro en su propia tierra, para que todos vivamos mejor. Gobierno federal. Miguel Bosé, en Aguascalientes. Este sábado 19 de abril, en la megavelaria de la Isla San Marcos, vive el concierto más espectacular del año, en la Cena Show de Coronación. Costo del boleto, 1.500 pesos. Adquiérelo llamando al 910-2126 y forma parte de la historia. En la superventa anual de Soriana, te llenamos de precios más baratos. Este martes, miércoles y jueves de mercado, papa blanca a 6.30, limón agrio 5.85, plátano chiapas a 4.75 o llévalos gratis con tus puntos. Ahorra más en la superventa anual, a precio por ti. Soriana. Hasta abril 3. Ya no sufras más con problemas de riñón, vías urinarias, próstata, vejiga, piedras o incontinencia. El doctor Gerardo de Lucas cuenta con la más alta tecnología para darle solución. Avenida de la Convención Sur 706, Interior 103. Doctor Gerardo de Lucas, 917-0666. También damos atención en Calvillo, en el Centro Médico del Valle. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Pues estamos de regreso aquí. Ya explicábamos hace un momento cuál es el sistema este de intercambio. Le comento que quienes se han sumado ya, con quienes hemos platicado, se va haciendo la red. Esto no es de un día para otro. No espere que esto solucionemos. Si el problema económico se ha ido creciendo poco a poco, también la solución en un momento dado tendremos que irla armando y vamos en ello. Por eso, con quienes ya hemos platicado, ya sabemos qué producen, dónde están y todo esto. Hoy en la tarde tendremos una reunión, una nueva reunión para integrar la red. Nos vamos a reunir a las 7:30 p.m. Para quienes ya han formado parte de la red, les recuerdo que es en el mismo lugar donde nos reunimos la vez pasada, a las 7:30 p.m. Para quienes no saben de esto, les agradeceríamos que nos llamen. Denos la oportunidad de conocernos personalmente. Denos la oportunidad de saber qué ofrece, qué ocupa, qué puede hacer en la red, le interesa. Y eventualmente le invitaremos a formar parte de este grupo y ya sabrá dónde serán las reuniones y lo que estamos haciendo. Esto es formar esta red de intercambio. De esta manera, estamos ahora insistiendo en que para poder hacerlo, se abrió la sección, esta sección que es patrocinada por la red de tiendas Compartiendas. Quienes al momento de patrocinar esta parte del programa están permitiendo que usted, que ocupa algo, que ofrece algo, lo pueda manifestar gratuitamente a través de estos micrófonos. Esta es la valía de esto. Si usted eventualmente ya tiene una empresa más formada y quiere hacerse más publicidad y requiere un spot grabado, también llámenos. Podemos ayudarle también en eso. Esto es parte de lo que es reactivación económica. No se preocupe, dicen ustedes, es que finalmente hacer publicidad ya eso es cosa de empresas grandes. No se crea. Quien no se anuncia, no dice lo que ofrece, nomás no vende. ¿Sí? Esto es tipo del tipo de cosas que estamos buscando hacer a través de Ciudadanía Económica, recalcando que cada quien puede participar en este programa ofreciendo y diciendo lo que necesita, lo que ocupa. Bueno, volvemos al tema de las organizaciones de la sociedad civil. Ya hablamos, entendiéndolo como lo hace Fundación Ahora, que es una organización de la sociedad civil que está en el campo de los derechos económicos y ambientales de las personas. Bueno, tenemos una llamada de la señora Margarita Galaviz y nos pregunta que, bueno, dice la OSC son gente sin qué hacer, no trabajan o qué pasa. Dice ella que lo que normalmente escuchamos de las organizaciones civiles son personas que están manifestándose y gritando. Entonces uno se pregunta, ¿qué no tienen nada que hacer? ¿Están ahí de ociosos o por qué andan gritando ahí? Bueno, hay que ver, hay de unas a otras, ¿sí? Tampoco podemos... Pero vamos, el común denominador son organizaciones que pretenden representar de alguna manera, son actores sociales, vamos a subrayar esa palabrita, son actores sociales que se han abrogado con permiso de la sociedad el derecho de defenderles en ciertos aspectos. Vamos a poner un ejemplo muy claro, la Cruz Roja. La Cruz Roja son un montón de médicos que no cobran, no son médicos que cobran. La gente que pide con su alcancía en la Cruz Roja, los paramédicos que están en la Cruz Roja, son gente que no cobran, son que no trabajan, que no tienen otra cosa que hacer más que ir a ver si alguien está herido. Nos podríamos hacer esa pregunta, ¿no? Bueno, claro, obviamente que eso es la Cruz Roja y ya vamos, yo creo que eso lo entiende mucha gente. Pero es que es una organización que parece que la Cruz Roja, ¿qué cosa es? ¿Es una empresa? ¿Es un qué? Es una organización de la sociedad civil que es muy reconocida, que tiene mucho tiempo trabajando y que ha sido muy... Bueno, que ha hecho un trabajo muy valioso, pero justamente es un conjunto de personas que encontraron que había una necesidad, porque hay mucha gente que no tiene seguro social o que no puede pagar a un doctor, o simplemente gente que se accidenta en algún lugar en medio de la nada, y el que sale a ayudar es la Cruz Roja. Y hay, por otro lado, muchas personas que donan, de a poquito o de a mucho, personas que donan y que mantienen la Cruz Roja para que siga haciendo ese servicio que es útil y necesario para la sociedad. Claro. Hay otro que es muy común, y lo han visto muchísimas personas porque es muy visible, es la gestión social. Hay quienes, de alguna manera, personas que de alguna forma fueron reconocidas por la sociedad, pues la gente le pidió, oye, venme a hacer el trámite de pago del agua, venme a hacer el trámite en el Palacio Municipal porque no puedo dejar a los niños o tengo que trabajar. Entonces hubo gente que empezó a dedicarse a la gestión social y esto evolucionó hasta tal grado de decir, bueno, una persona que tenía varias personas a quienes prestaba el servicio, pues luego se dio cuenta de que podría pedirles, pues, a favor de ellos, y hoy yo represento a tantas personas, pues pedir una despensa, pedir cobijas, pedir láminas, pedir materiales para la construcción ante los gobiernos. Y esto, pues, la gente lo vio bien y se crearon los sistemas de gestión social. Pero también hubo quien lo vio de alguna manera, oye, pues me doy cuenta de que mucha gente me hace caso porque le llevo la despensa, le llevo las cobijas, le llevo todo esto, y pues lo puedo manejar a mi gusto para mis fines políticos. Y ahí es donde. Ese es el tipo de organizaciones que utilizan a las personas a quienes ayudaron eventualmente para beneficio de quien lo está dirigiendo en ese momento. Eso hay que tener cuidado. Yo creo que es muy importante distinguir muchísimo que quien está ayudando, ayuda sin esperar nada a cambio. Es lo que distingue las organizaciones de la sociedad civil. No quiere decir que no cobren, digo, finalmente si tienen que comer, pues qué bueno, no, pero no lo hago por comer, no lo hago por yo beneficiarme políticamente, lo hago por servicio. Esa es la enorme diferencia, cuando algo se hace por servicio o se hace por interés. Hay otras organizaciones de la sociedad civil que son las instituciones de asistencia privada. Que es otro tipo, es otra modalidad. Es otra modalidad, por supuesto. Son instituciones que se encargan de los niños huérfanos, que manejan los orfanatos, que trabajan con personas deficientes mentales o con personas enfermas mentales, con son personas que atienden a las personas y acompañan en los reclusorios o a personas con distintas enfermedades, como por ejemplo puede ser SIDA. Pero igual su objetivo es ayudar a la gente. Así es, el servicio. El servicio es lo que distingue a las organizaciones de la sociedad civil, lo que distingue al tercer sector. Y por eso se dio una concesión por parte de los gobiernos a hacer que quien esté en esto puede pedir donativos. Y a cambio de ello le autorizó poder emitir recibos deducibles de impuesto para quien de este tipo de donativos. Y bueno, pues ya se nos ha venido el tiempo encima. Esto es lo que son las organizaciones de la sociedad civil. Les agradecemos mucho su atención el día de hoy. Y nos estaremos escuchando mañana, y si usted gusta darse una vuelta en Rincón de Romos, por ahí estaremos varias organizaciones civiles, también algunas entidades de gobierno, trabajando por la gente de Rincón. Así es, pues muchas gracias, Lucía Esparza. Hasta mañana. Pues le deseo a lo mejor José Luis Gutiérrez Lozano, esperando que se quede conectado en estas frecuencias para escuchar Panorama Informativo aquí en Grupo ASIR y lo que es las noticias de Internet en Metro Aguascalientes. Hasta mañana. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Ya no sufras más con problemas de riñón, vías urinarias, próstata, vejiga, piedras o incontinencia. El doctor Gerardo de Lucas cuenta con la más alta tecnología para darle solución. Avenida de la Convención Sur 706, Interior 103. Doctor Gerardo de Lucas, 917-0666. También damos atención en Calvillo, en el Centro Médico del Valle. Somos Mario Mora Legazpi y Raúl Cobo Ramírez. Le invitamos a tomarle el pulso a la noticia. Credibilidad e incerteza, la esencia del pulso de la noticia, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, bajo la conducción de Mario Mora Legazpi y Raúl Cobo Ramírez. Por 10.50 Noticias, información que sirve. La Cámara de Diputados invita al Simposio Internacional de Seguridad Pública, Transformación y Dignificación del Servicio Policial, que tendrá lugar del 8 al 10 de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Con la experiencia de los sistemas de policía más avanzados, preparamos la reforma integral al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Nos encontramos en la arena del Grupo ASIR en el regreso de Triple A. No se puede perder esta gran contienda entre esos guerreros que lucharán por la supremacía aquí en Grupo ASIR, en esto que es Triple A. Esté pendiente. Ni siquiera tiene sentido buscarle tres pies al gato. MetroAguascalientes.com es la única estación radiofónica en Internet de Aguascalientes que transmite con absoluta calidad digital. Haz la comparación.